Pasamos al punto número 7. Acuerdo que proceda sobre inicio de expediente de nombramiento de cronista oficial del municipio de Yaiz. Procedemos a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Vista la documentación obrante en el expediente, por mayoría de 3 votos a favor, 2 votos del Grupo Municipal Unidos por Yaiza y 1 voto del Grupo Municipal Partido Independiente Lanzarote y 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal San Borondón y 1 del Grupo Municipal Coalición Canaria, la comisión informativa, previa deliberación de los reunidos, acuerda prestarle su aprobación dictaminándola favorablemente. Bien, esto es un... A través de patrimonio, si recuerdan, trajimos el reglamento de distinciones y honores, aparte de lo del escudo y la bandera. Dentro de ese, pues regula, entre otros, el cronista oficial del municipio de Yaiza. Ese expediente hay que iniciarlo en pleno, en el cual se trae la propuesta, en la cual se tiene que nombrar un técnico y un concejal para llevar el expediente. En la propuesta no sé si se especifica, si no aprovecho para... especificar que el técnico será precisamente la técnica de patrimonio, Yolanda Gil, de La Puente, y el concejal pues seré yo, en este caso, como concejal de patrimonio. Se inicia, en principio pues se han hablado con varias personas, al final solamente uno ha aceptado y el serlo, y en este caso pues su nombre ahí es Esteban Rodríguez, que de hecho acabo de entrar en la sala. Buenos días, Esteban. Y pues él es el que está ilusionado, el que ha aceptado ser este cargo, y pues en principio el expediente continuará con los trámites que haya que llevar, y luego incluso se hará pues la presentación oficial, que vamos a intentar que sea en las fiestas de los Remedios. Si el expediente se culmina a tiempo, que yo creo que sí, podrá ser ahí, y se hará pues un acto institucional en el cual pues se nombrará y ya se hará como oficial, y ya le empezará con su andadura. Le dejo ya la palabra al portavoz de San Borondón. Sí, señor alcalde. ¿Podría usted un poco profundizar cuál es la gestión del cronista oficial en el municipio? Bueno, un cronista oficial es como una especie de fedatario público. Lo pone aquí en el órgano. El título honorífico de cronista oficial de Yaiza reconoce la labor histórica, periodística, literaria o de investigación a favor del municipio realizada por personas vinculadas con la institución municipal o con la propia demarcación municipal. El nombramiento del cronista del municipio de Yaiza será acordado con la mayoría absoluta del ayuntamiento, propuesta de la alcaldía de presidencia, es lo que estamos haciendo. Luego, hasta una hora más bien de... Sí, es vitalicio, que no entra un honorífico. Es decir, él es un fedatario, incluso un investigador de historias, de asuntos que tengan que ver con el municipio. Puede ser un camino real que había antes, pues él puede investigar sobre eso y hacer pues unos estudios, puede entrar al archivo municipal, puede ir a otros archivos, tendría ese permiso para poder consultar archivos históricos, y luego pues él hará crónica sobre ese tipo de historias de que tengan que ver con el municipio. Sé que él, me consta que es una persona que ha estudiado, que sabe, que conoce pues eso, historias, caminos, montañas, zonas que han tenido relevancia en la historia del municipio, y en principio pues sería un poco eso. Creo que la definición es como un fedatario municipal en cuanto a las crónicas y demás. ¿Y el periodo de la persona al frente de esto es cada X tiempo se va a renovar, se saca a diferentes opciones, así, o es para siempre? Según el reglamento es vitalicio. Vitalicio. Vitalicio. Es decir, que si en un futuro hay personas que quieran optar a desarrollar ese cargo también en el municipio, ¿qué pasaría? Entiendo que salvo que él renuncie, al ser vitalicio, ya sería luego por defunción. Y habría que nombrar uno nuevo, pero en principio es decir que por el reglamento es vitalicio. Por decreto o por ley, traerlo a pleno, la aprobación de personas que quieran optar a ser cronista también del municipio, ¿no sería posible? ¿O simplemente el cargo es, una vez que se nombre hoy, como usted dice, vitalicio, y no hay forma de incorporar a otra persona en un futuro? Así lo establece el propio reglamento que aprobamos aquí, vale, que se aprobó, que se trajo aquí y que teóricamente se tendría que haber estudiado, pero sí. Pero así es como lo especifica en el reglamento. Nada más que decir, gracias. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra portavoz de Ganemos Podemos? Nada, en este caso, como es un acuerdo que lo está nombrando el grupo de gobierno, nada que hacer. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, en este sentido, hombre, independientemente de que a mí me parece la persona acertada, la persona idónea para ese nombramiento, conozco a Esteban y sé de su capacidad para desarrollar este nombramiento, pero sí me extraña que pongan inicio de expediente cuando ya el expediente está hecho, está designado, no se ha hecho ningún alguna forma de participación para si alguien más quería aportar a algún nombre o alguna persona más, y por lo tanto yo entiendo que esto aquí ya pues lo traen todo mascado, y esto no es un inicio de expediente, esto es un expediente para ya aprobar al cronista, y simple y duro. No obstante, estamos totalmente de acuerdo en que sea esta, o yo personalmente, en que sea esta persona la designada. Yo le puedo asegurar que por mi parte he hablado con varios candidatos, los cuales dijeron que no, que lo veían como que iba a llevar tiempo y que no estaban, pues hacía ilusión, pero que no estaban con el tiempo adecuado para comprometerse con esto. De todas formas, el reglamento lo establece, que el inicio se hace, pero la propuesta de nombrar al candidato lo hace la alcaldía, por lo que establece el reglamento. Este es el inicio del expediente, ahora se culminará con los informes pertinentes. Y desde luego yo cuento sobre todo con la motivación y la ilusión que tiene este candidato, que es el que hasta el momento nos ha dicho que sí, y desde luego por su trayectoria sé que va a desempeñar un buen papel como cronista. Muy bien, pues nada más que decir. Muy bien, gracias. Procedemos a votación. Votos a favor. Unidos por Yaiza, PIL, Coalición Canaria, abstenciones, San Borondón y Ganemos Podemos.